treinta y tantos. Para decirlo en buen tico, son las 5:30 o las 5:30, porque cuando uno dice 30 se oye como que no, ¿verdad? Además, menos mal si dijera 30, pero no, si decir 30, no, 30, no. Es 30. ¿Usted cuántos años tiene? 30 y tantos. Así. Dizzy. ¿Cómo están? Dizzy. ¿Cómo están? Bienvenidos. Adriana Durán está aquí, cómodamente sentada y buscando y en chunches el piso, entre sí, el bolso. Porque tengo un chunchero aquí. Dándole. Decidimos hablar. ¿Por qué? Porque ya habíamos conversado en otras ocasiones cercanas a la independencia acerca de qué ser independiente a los 30 y qué se puede hacer por la patria después de los 30, pero ¿cómo reconoce usted un tico? Aparte, hay muchas maneras de reconocer a un tico, ¿verdad? Pero cuando está usted, donde usted esté paseando en el último lugar del mundo, como le pasó a una tía mía que iba en una barquita en el Nilo, y donde oye... Dice, no puede ser que un tico sabe, volvió a ver cómo, sí. ¿Ves si el mundo es pequeño? No solo era una tica, era una que vive a 200 metros de la casa de ella. ¿En serio? Entonces, de verdad que perder un tico es perder un gato. Y perdóname por la hora, y si están con chiquitos ustedes, me disculpen, le tapan las orejas. Les voy a contar que a mí me pasó algo similar, pero estando en un lugar, era como una cueva, en México, de esos lugares, ¿verdad?, de turismo. Y estamos bajando por la cueva y viene un grupo grande, ¿verdad? Y eso que vos, nosotros no habíamos identificado a nadie de Costa Rica. Cuando a alguien atrás se le cae algo, y yo digo que dice, ¡qué madre! ¡Usted es de Costa Rica! ¡Usted es de Costa Rica! Y me dice, ¡sí, sí! Bueno, madre. Hoy queremos hablar de todas esas palabras, dichos, que nosotros a los 30 y tantos todavía nos entendemos. Las que recordamos de los abuelos y los papás. Las que aprendimos y que nos sentíamos chivísima en el colegio. Bueno, en el colegio cuando uno decía más de 50 veces, uno se sentía sumamente conectado con todos los demás. En el colegio a mí no me dejaban decir mae, por ejemplo. Ah, pero por eso mismo, porque como no se oía tan feo, y cuando te decían mae, sentías como que realmente ya habías crecido. En fin, y también queremos hablar de esas palabras y dichos que reconozcámoslo. Uno de 30 y tantos, y uno oye ahora a un muchacho que en la calle dice, ey, no pegue hueco. O que le dice, ey, le va a echar la rata. y uno dice, ¿qué contesto? ¿Qué? ¿Por qué? Y no quiere sentirse como muy de 30 y tantos. O está de que... pálida, a mí esa me dejó pálida. Y Adrianita tiene mucha experiencia, porque yo me imagino, Adri, que vos escuchás muchas cosas con tus hijos, y yo cuando voy escuchando algunas también aquí en la radio, que hay mucha gente muy joven trabajando en las otras emisoras, de repente si no contesto no es porque... No es porque no oí, es porque no entendí. Entonces, Adri, comencemos por presentar a nuestros invitados. ¿Usted puede describir la camiseta que yo ando, por favor? Ay, está muy chiva. Muy chiva. Está muy chiva. Sí, porque dice lo que ojalá todos tuviéramos día a día. Mi tenga camiseta paz. Anaranjada dice, tenga paz. Tenga paz. Un dicho muy tico, bastante moderno, ya nos vamos a enterar como de qué época. Y esto es de una marca que se llama Arteria. ¿Y quiénes la crearon? Que se presenten, por favor, primero las damas. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Eugenie Murillo y bueno, soy la cofundadora de Arteria junto con mi esposo. Y entonces Arteria son los de esas camisetas chísimas que dicen ¡di ahí! Sí. ¿Y sí? Sí, sí. ¿Cómo le va? Bueno, buenas tardes a todos. Muy bien por dicha, como estábamos hablando ahora. Qué vacilón, bien por dicha. Bien por dicha, sí. Mi nombre es Carlos Mena. Hola a todos. Soy, como dijo mi sobrino, el esposo de la jefa. El esposo de la jefa, que exactamente, entonces aquí estamos tratando de entender cómo hablamos. Qué chiva tu camiseta, porque también quisiera ver, la verdad, es una combinación de varias palabras: tuanis, chunche, mae, diay, charita, tapis, pura vida y mob. No, ah, bueno, hay una que mucha gente no le gusta, más en una tarde como esta, sí, brete. Menos como una tarde como el que ha sido, así como pura una vida. Y aquí ella, a mi izquierda, tenemos, ya tiene el libro en la mano, pero que tenga el libro en mano no quiere decir que ella nos va a decir eso está mal, empleado. No, no, es que todos estos cambios de la forma de hablar de los ticos tienen un porqué y vienen de alguna parte. Laura Casaza es filóloga. Sí, eso. Bueno, soy lingüista. Ajá. Filóloga. Y bueno, gracias por la invitación, que me encanta poder hablar de este tema. Además, Laura, uno se imagina que los filólogos nunca dicen chunche, nunca dicen juega mi alma, charita, por ejemplo. No, nada que ver. Eso. Y Laura, Laura también nos acaba de contar un dato chivísima. Adri, las dos palabras más tic, las dos, ¿sí? ¿Por qué fue que nos dijiste eso de que hay dos palabras que son 100% costarricenses? ¿De dónde salieron? Ok, les cuento. Bueno, el tema es que, digamos, alrededor de todo esto tan bonito de las frases y de las palabras que nos caracterizan, uno siente que hay montones de costarriqueñismos, ¿verdad? Y que gallo pinto es la cosa más tica del mundo. Y que, qué sé yo, arrancado es súper tico y tal. Bueno, pues resulta que cuando vos conoces gente de otros países de América Latina, te das cuenta de que costarriqueñismos hay como dos nada más. Ajá. Que son chingo, está chingo, el nu, está chingo, porque además la palabra chingo sí se usa en otros países con otros significados. Uh-huh. Pero, digamos, el significado de nu es nuestro. Chingo. Y la otra palabra, que es súper extraña porque suena como muy castiza, uh-huh, es estañón. Estañón es tico, tico, tico. Así es que, y todas las demás no son. Ok, bueno, eso lo vamos a ir desmenuzando. Son comunes en Latinoamérica. Y digamos, también un poco las palabras y también generacionalmente hablando, ¿verdad? Porque para los que crecimos en los 80s y los que crecieron en los 90s, ha ido como una evolución e incluso ha ido cambiando un poco, pero al fin la esencia se mantiene. Lo bonito es que uno se sienta tico, tico. Adri, y trajeron tres obsequios lindísimos los muchachos de Arteria. ¿Cuál es la condición para... ¿Condición? No. ¿Cómo es el asunto para ganarse alguno de esos tres obsequios? Uno es una tacita que dice yo, otra es una con mi tequera que dice corronga. Ay, sí, está muy bonita. Oiga, ese es un piropo lindo. O sea, a usted le dicen que usted es corronga. Qué corronga. Eso qué lleva. Corronguera. Linda, eso es linda, guapa y un montón de cosas en una sola. Y unos portavasos también. Bueno, ahí en nuestro Facebook de... 30 y tantos, donde cuánta gente hay, Adriana. ¡Jue mi alma! Ay, sí, ya estamos a muy poquitos de llegar a los 23,000 fans. Les preguntamos por palabras ticas de su provincia, su barrio o su época, y que entonces nos escriban esas palabras ahí, o que también las que están aprendiendo los menores de 30. Perdón, pero tengo que leer esta de Palmares. Dice, porque también hay lugares donde hablan de una forma y en otras distintas. Mónica Ramírez dice que en Palmares utilizan el chupa, dice, para expresar, ¿cómo?, que algo nos disgusta, no estamos de acuerdo y dependiendo de la entonación puede tener varios significados, pero si es de Palmares, fijo dice chupa, lo estoy leyendo, yo soy de Heredia, entonces no sé si lo dije bien. Yo creo que no. Ay, tiras. O, no sé, sí, o aquí están hablando, por ejemplo, de cosas que creo que ustedes han empleado también en las camisetas, juntar palabras, aquí dicen, no importa, el tico dice, no importa. El tome palpinto, por ejemplo. Sí. Hay un caso con me extraña, con esa frase de me extraña. Me extraña. Inicialmente la hicimos tal y como se escribe realmente, ¿verdad? Me extraña. Pero la gente empezó a decirnos, bueno, pero es que no la pronunciamos así. Nosotros decimos me extraña. Me extraña. Entonces, ahora hablando de las frases, sí, efectivamente. Luego empezamos a hacerla me extraña, como una sola palabra, como la pronunciamos. Y la gente se siente más identificada cuando hicimos eso. Menos extraña. Pero esas contracciones son lingüísticamente aprobadas. Ok. Bueno, mejor que Carlos hable un poquito porque para... No, te iba a comentar que también no solo a veces es como la contracción, sino también la pronunciación. Y uno lo ve también cuando llegan al local nuestro. Porque la gente lee la camiseta y lo que dice la camiseta es va a llorar. Pero la gente dice va a llorar. ¿verdad? Ajá. Entonces hay un tema de el jaladito. El jaladito, uh-huh. ¿verdad? Entonces eso es muy curioso también. Interesante. Y cómo la población joven se ha identificado mucho. Yo creo que el poder tener ese acceso a esas frases, dichos, palabras, ¿verdad? Muy costarricenses también, aunque algunos. Yo ponía en el Facebook que a mí me duele mucho que a veces la gente que usamos ciertos dichos muy propios, inclusive de nuestros lugares de nacimiento, qué sé yo, por ejemplo, a mí se me salen las cartagadas por los cuatro costados, ¿verdad? Y a mí me duele que a veces la gente lo juzgue a uno polo. ¿Verdad? Porque uno no, tal vez no es tan sofisticado siempre para hablar, sino que a uno le gusta volver a sus raíces. Y yo les decía, si para la gente hablar así es ser polo, me declaro pola, a mucho orgullo, porque el hablar así me recuerda quién soy y de dónde vengo. Y a veces a la gente se le olvida eso. Sí, de hecho, nosotros los ticos, aparte de todas esas palabras bonitas que decimos y todo, pero nosotros somos lo que se llama en lingüística muy inseguros lingüísticamente. El tico es muy abierto, permea muy fácilmente, por ejemplo, por eso tenemos tantísimos anglicismos, y somos muy dados a adoptar fácilmente formas de hablar de otros lugares, sí. O inclusive como este tipo de palabras, digamos, que vienen de otros idiomas. Y en situaciones así como de vergüenza o de que tenemos que ser muy sofis y tal, usualmente lo que hacemos es como rechazar esos rasgos que son típicamente nuestros, como ese de la R, por ejemplo. Por ejemplo, el tuanis. Yo digo, ¿tuanis de dónde viene? ¿De dónde salió el tuanis? Pero es tan útil. Sí, ¿qué tuanis? O sea, todos tuanis. Sí, o sí. Personas tuanis. Bueno, hay un montón de tesis y de hipótesis sobre eso. Alguna gente dice o piensa que viene de too nice, pero en realidad hay otras teorías ahí que... En realidad yo no conozco muy muy a fondo, pero que, digamos, indican que puede venir de otras cosas, no necesariamente del inglés. A mí me encantó escuchar a la lingüista decir que es office. Yo con las palabras office. Y creo que también ahora podemos conversar acerca de cuáles son las situaciones en que uno se siente más cómodo hablando así, porque uno de treinta y tantos a veces se pregunta, tal vez, ¿será que ya no estoy en edad de hablar así? Se verá muy raro si yo le digo a Adri, ¿qué mop? ¿Verdad? O a cualquier persona, de repente tal vez uno lo siente muy natural, pero en fin, vamos a entonces pedirles que sigan. Ya hay casi 50 comentarios, pero qué lindo, ¿verdad? Ah, ¿quieres decir algo, Johnny? Sí, quería referirme al comentario que había hecho Adriana sobre tuanis. Uh-huh. Bueno, tenemos entendido que tuanis viene del código Malespín, que se desarrolló durante las guerras centroamericanas del siglo XIX. Y fue inventado por un general salvadoreño que se llamaba Francisco Malespín, y lo que él hizo fue algo muy básico en el código, que era cambiar ciertas letras para uh-huh. justamente despistar a los enemigos. Entonces, si tuanis lo ponemos dentro del código Malespín, tuanis es buenos y pelis es malos. ¡Ah, qué pelis! Ay, ya sí. Yo iba a decir que eso era la contraria. Breteji es trabajo. ¿Cuál? Breteji es trabajo. Yo no me sé de memoria, son como cinco letras las que cambian por otras cinco, pero ese es el origen, digamos, de la palabra tuanis. Y de hecho hay algunas personas, me imagino que ya personas mayores, que utilizan todavía el código Malespín con algunas frasecitas o palabras. De verdad que conoce, ¿eh? ¿Viste? Conoce. Conoche. Conoche, saludemos a Conoche, que debe estar en Twitter también. Bueno, vean, vamos a seguir hablando y leyendo así a lo tico, como dice aquí Marco Flores, dice que se hizo apeado de la nave y entró volando al chante a ver el programa, casi se malmata con los tiliches fuera de paja. ¿Sabes cuál palabra nueva yo uso mucho? Y me gusta, digo que es nueva, rajado. Si yo te digo, Adri, rajado, o sea, no puedo explicarte, la verdad, usted ya sabe que estoy hablando de algo fuera de este mundo. ¿Cuál palabra usa mucho usted, Adriana Durán? Uy, es que yo sí soy muy dicharachera, entre tantas. Las dos somos unas grandes dicharacheras. Sí, sí, de no sé. ¿Qué me dijo usted cuando le puse un recado en el Facebook en la mañana? Ah, llévela suave. No, usted me habló al Berres. Sí. Kilostran. Hoy se va a hablar tico en treinta y tantos, ya casi regresamos, y les recordamos, por cierto, algo muy tico. Teus mereki. Is. Ash. Nada más para contarles que, bueno, ¿cómo está el arroz? Es una palabra, una frase muy tica, pero también es una pregunta que nos ayuda a contarles a ustedes que el arroz está como sueltito, enterito. Dicen que a Adriana Durán el arroz le queda espectacular. Sí, verás que sí. ¿De verdad? Ah, porque me ayudó, porque es tío pelón, ¿verdad? Es que tío pelón es el arroz que prefieren 7 de cada 10 por lo sueltito que queda al prepararlo. Así está el arroz tío pelón, y hoy en 30 y tantos vamos a escuchar la más sueltita de la hora. Esa es la más sueltita, Marita, de la hora. Te traje a cenar a este restaurante más que para celebrar nuestros años de noviazgo. Venga, la cara es muy importante para nuestro futuro. Ay, amor, decime. Como sabes, hemos pasado muchísimas cosas juntos. Y ha valido cada segundo, mi vida. Sí, lo sé. Y por eso hoy, ante mi madre, tu abuelo, mi primo y ante el señor camarero... Mi amor, ya decime cómo está el arroz. El arroz está entero y sueltito. 7 de cada 10 eligen tío pelón por lo sueltito que queda al prepararlo. Así está el arroz tío pelón. Hoy todo es tico, Adri. Todo es tico. La música, esa que escuchábamos, era Marco Castro. Esa es la canción más sueltita de la hora, porque aquí todo está como tío pelón, entero, sueltito. Porque 7 de cada 10 prefieren tío pelón por lo sueltito que queda al preparar. Te voy a decir una cosa. Así está el arroz. Así está el arroz. Hace una hora venía con un poquitillo de dolor de cabeza. Hoy me ha tocado un día bastante ajetreado de trabajo y, bueno, hay dos razones por las cuales se me quitó el dolor de cabeza. Una, porque siempre yo preparada con mi Panadol Ultra en la bolsa, me lo tomé y ya es rapidito. Y otra, porque estoy tan feliz de tener este tema, así que es bonito de hablar de las cosas que nos hacen sentir costarricenses. Así que para usted, si tiene un poquitillo ahí como de molestia en la cabeza, Panadol Ultra tiene... la opción o le da usted los ingredientes para que usted se quite rapidito esa molestia y el dolor de jupa se le vaya rápido. El dolor de jupa. De torre. Dolor de torre, dolor de jupa, ¿qué más? De acerrín. Yo se le digo torre y jupa. Sí, ¿verdad? Bueno, yo había leído uno una vez en un Facebook también, algo así parecido, pero por si tienen algún problema, ya saben con qué. Bueno, que no es lo mismo que a uno le den por la jupa. El tarro. El pichel, ¿verdad? El pichel en la cara. ¿Qué pichel? ¿Y el tarro es la hacha? También. Sí, no me ve el tarro. El tarro es la hacha. Qué bárbaro. Y bueno, en Cartago, Nelita, nada más para tomar lo que Mabel escribía en nuestro Facebook, en Cartago, el arajo, ese es típico. Ese es muy Cartago. Ahora, ¿hay algunas cosas que ustedes en arteria pasen algún filtro, como que digan, esto sí o esto no, digamos? Porque hay dichos que son muy de temporada. Voy a hacer la aclaración, y vean que aquí viene Toledo a 103 muy seguido, ¿verdad? Vean que no le estoy alzando pleito para nada, no hay, no, o sea, cero problema. No le estoy alzando el minche, no hay zaperoco con Toledo. Pero cuando él estuvo haciendo de jurado en este programa que del reggaetón y todo esto, él decía a cachete inflado y cachete para todo lado, y de repente yo pensé que eso iba a convertirse en una frase súper, súper popular. Siento que cuando ya se acabó el programa, pasó la fiebre del cachete. Y de hecho, no todo el mundo entiende que es algo esté a cachete. Aunque me contaron unos amigos míos que usted pone, digamos, usted pone una foto muy, muy bonita en Facebook, entonces en lugar de poner a cachete en el comentario, pones AK7. Que eso es a cachete. ¿Ustedes cómo evalúan si un dicho es como... ¿cómo evalúan si un dicho de verdad ya permanece, o si esto es una moda muy pasajera que no vale la pena que vaya en una taza o en una camiseta? Uf, qué buena pregunta. Bueno, primero no hacemos todo lo que anda por ahí. Primero tratamos de filtrar muy bien lo que realmente es como un pasado de tono. Ajá. O no es un costarriqueñismo, sí, ¿verdad? Y lo que sí es un costarriqueñismo, o que es una frase que está muy pegada, digamos, todavía no ha caído en ser un costarriqueñismo, o no se ha metido como tanto a la jerga popular, pero sí está muy pegada, ¿verdad? Y lo que hacemos es que nos apoyamos mucho en redes sociales, o en los mismos puestos de venta nuestros, también hacemos encuestas, digamos, electrónicas o en persona, y la gente muchas veces nos dice, ahí vamos midiendo, obviamente la gente a veces pide cosas que no vas a poner en una camiseta. Cuente lo que se denota. Cuente lo de los extranjeros, vea que estamos, Andrés Quintana nos da permiso. Sí. Podemos decir esas cosas. Sí. No, no, que les descontaba hace un rato que los extranjeros... Escuche esto con precaución, ya. Parpadear lo rojo. No, no, sino que los extranjeros, obviamente, los que no hablan español, lo primero que aprenden son malas palabras, ¿verdad? Tapis es lo más sanito que aprenden, ¿verdad? Pero nos pasaba mucho que al principio la gente, los extranjeros nos decían, no tienen una que diga despiche, o que no tienen una que diga pichazo, porque para ellos, ¿verdad? Porque para ellos era muy normal irse de, no sé, a la playa, por donde fuera, y con los amigos que anduvieran. Y esas eran las palabras que oían. Esas son las palabras que oían. Sí, por ejemplo, pero digamos, eso era lo que yo también les quería preguntar, ¿verdad? ¿Cómo diferenciarlo? Porque hay términos que si uno siente que se pasan un poquito de la raya en la vulgaridad, ¿verdad? ¿Qué son términos ya que son vulgares y qué son términos que uno sí puede decir del hablar propio? Por ejemplo, el miagüevas, ¿verdad? La palabra agüevar, siempre uno, ¡ah, no diga eso, eso es una mala palabra! Pero además el tono, usted no nada más dice, y me agüevas, usted dice, me agüevas. ¿Sí? Usted, o sea, eso totalmente está caído el ánimo, totalmente hacia abajo, tiene que pronunciarlo igual. Que tiene un, ¿verdad? La entonación a veces suaviza el término. Ahí te iba a comentar lo que decían estos extranjeros, porque les voy a decir, usted puede darse un golpecito. Usted puede, pero no es lo mismo. Usted puede pegar el codo en un rinconcito y dice, ¡ay, me saqué la viuda! O usted puede darse uno de esos que usted dijo, que usted dice, es que solo esto lo describe porque me duele mucho, ¿verdad? Entonces, a veces es la entonación. No sé si hay alguna manera de separar la pachucada, Laura, digamos, que uno le da miedo ser pachuco y no quisiera uno ofender, a una palabra que di... No, lo que pasa es que en eso ocurre, digamos, yo lo veo también con el término, bueno, puta y hijueputa, por ejemplo. Entonces, sí, un putazo. Puta madre, hey, ¿cómo estás, madre? Hey, madre, hijueputa, no sé qué. Es aquí un saludo, o sea, exacto, ahí sencillamente es una cuestión de camaradería, de confianza y tal. O si no, madre, ese hijueputa, ahora que lo vea. O sea, y justamente. Tarde. Okay. Tarde. Pero es normal. No, pero, o sea, no te vas a hacer una camiseta con eso. No, pero no, en arteria está censurado eso, yo creo. Sí, no, y una que ejemplo, diga juep, no tiene chiste. No tiene chiste. No, pero eso que dice Laura es importantísimo, porque, por ejemplo, aquí hemos perdido como, la connotación que tienen ciertas palabras, pero aquí vos puedes decir, qué hijo de puta más carga, ¿verdad? ¡Qué puta más lindo! Exacto, y lo estás alabando, ¿verdad? Entonces uno, sí. No, en realidad eso no es, a mí me, digamos, no me da risa, pero me parece muy curioso que justamente, bueno, yo una vez había hecho una entrevista a Eugenia Carlos, justamente, que de ahí nos conocemos, porque yo les decía que yo estaba entotorotada con arteria, porque realmente me parecía maravilloso y me sigue pareciendo maravilloso la manera en que ellos han logrado canalizar en su producto, en su marca, todo ese sentir tico y toda esa identificación que realmente existe entre los ticos y el lenguaje. O sea, a nosotros realmente y a la gente le interesa un montón saber de dónde, porque hablamos como hablamos, de dónde vienen las palabras. Y nos identificamos, por ejemplo, la camiseta que yo siempre ando es la de mejenga, pues yo soy mejenguera. A mucha honra. Qué linda. Y te vas de viaje, digamos, yo me voy de viaje y en mi valija llevo mi camiseta arteria para tomarme la foto y mandárselas después para que salga en Facebook. Eso les iba a preguntar, porque hay una tendencia en la página de ustedes que tiene un montón de fans también, para que los de nosotros se vayan a las de ustedes y las de ustedes a los de nosotros. Ahí hacemos un intercambio, gente. Pero que yo veo que la gente dice, aquí les mando, estoy, qué sé yo, en Rusia, estoy en no sé dónde, y la persona se toma la foto con esa camiseta que dice mae, y de repente, creo que lo que hace diferentes los productos de ustedes es que han tenido el cuidado de hacer esto, que me imagino que es en lo que intervenís vos, Laura, poner abajo la explicación, ¿verdad? Decir mae, o hay una que es una onomatopeya, ¿cuál es? ¿Cuál? Hay una que dice onomatopeya de, no me acuerdo. Farafarachín, esa, ¿verdad? Onomatopeya, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, de alguna manera están inclusive exportando nuestro hablado, que creo que el hablado es parte del patrimonio de un país. Y que representa también ciertas comunidades. Aquí, por ejemplo, Andrés Jiménez Mata nos dice, en Cartago decimos guaso cuando algo es sin gracia o aburrido, y el famoso está camote, nació por un personaje en San Rafael de Oremuno, en Churuca, que le decían camote y era medio loco, y por eso cuando alguien hace alguna locura se le dice, está camote. Mira, hay palabras, ahora que hablamos de bueno, pute y otras palabras censuradas aquí que ya veo que no se pueden decir. Pero, por ejemplo, camote es una palabra, lo que nosotros llamamos súper productiva. Entonces, estás encamotado, O no viste que ese mae tan camote. O sea, camote de hecho es una palabra en Costa Rica súper, súper utilizada. Muy versátil. Sí, claro. Exacto. Y que además la juntamos, o sea, lo que hacemos es que la juntamos con prefijos o sufijos y entonces le vamos camotazo. Dando. Sí. O cuál anda encamotado. ¿Verdad? Sí, anda encamotado. Significa algo parecido. Algo les iba a contar. Pepeado. Está pepeado. Algo pepeado, ¿verdad? Hace ¿sí? como 15 días. Y de repente yo tuve esa reacción que dijo Adri, ¿verdad? Que yo me quedé fría porque dije, ¿estará bien decir pepeado en radio? Me hice esa pregunta. Pero todo el mundo entendió. Número uno, todo el mundo entendió. Número dos. Y, o sea, en realidad creo que también hay un proceso de evolución. ¿Quién no se ha sentido pepiado alguna vez? Hay un proceso de evolución de las palabras, ¿verdad? Sí. Porque hay palabras que antes en la casa uno no las dejaban decir. Uh-huh. Y ahora, perdón, ya oí a mi papá una vez decir una que él me prohibía y no le dije nada, pero dije, bien. Pero sabes que yo creo que he atendido, eso es una idea nada más que digo de lo que yo observo. Me parece que nosotros, los 30 y tantos, somos papás mucho más tranquilos, exacto, respecto del lenguaje, e inclusive participamos del lenguaje con nuestros hijos, digamos, utilizamos inclusive términos semejantes. Yo creo que antes había como más de que era prohibido. ¿Qué opinan ustedes? Le lanzo la pregunta, y esto es como una mamá ante una, no digo preocupación, pero alguna gente no es tan abierta, a otros sí. Por ejemplo, obviamente yo te decía que cuando yo estaba joven, y digo joven ya de 15, 16, 17 años, ni siquiera en sueños poder decir mae, por ejemplo. En cambio ahora los chiquillos de la escuela se tratan entre ellos como mae. Bueno, entonces uno entre dice, otras cosas. Entre otras cosas, ¿verdad? Sí, es como muy permisivo eso. Entonces a uno, si uno lo permite, o sea, que qué alcahueta es uno. Pero si uno no lo permite, que no los permiten estar en la jerga en la que se entienden ellos. Con la demás ¿Qué gente? Piensan ustedes con respecto a eso? De que ahora los chiquillos, desde muy chiquillos, andan con el, se tratan de maes y de ciertas palabrillas que uno ni, yo creo que ni a los 18 años lo dejaban decir a uno. Sí, bueno, yo creo que eso es muy interesante porque por un lado demuestra lo vivo que es un idioma, ¿verdad? Y cómo las palabras van evolucionando, y en este caso mae va llegando inclusive al uso en generaciones a más corta edad, porque también con respecto a mae, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba adolescente las mujeres no usaban la palabra mae. Uh-huh. Y ahora es todo lo contrario, ¿verdad? Ahora las mujeres muy rápidamente empiezan a llamarse entre ellas, sus amigas, mae. Entonces uh-huh. Yo pienso que es una señal de justamente eso, que la lengua es algo muy vivo. Voy a sonar como demasiado... No soy tan papista como el Papa, pero sí, digamos, a mí, voy a confesarles que me molesta a veces escuchar a jovencitas, muy jovencitas, con un vocabulario muy... Inapropiado. Digo, está bien a veces con ciertas palabras que uno dice, se tratan, pero cuando una vez un muchacho me contaba que estaba una chiquilla como de 14, 15 años, muy linda, y no sé qué le dijo, y se ha vuelto y le ha dicho una palabrota... delante de un montón de gente, pero así una palabrota de esas, ¿verdad? Y que todo el mundo se quedó así, y la chiquilla se fue con las otras amigas hablando así. Entonces uno decía, bueno, ¿hasta dónde es permisivo y hasta dónde hace la diferencia entre lo que son palabras que nos identifican y cuando ya son, no sé, faltas de respeto, palabras fuera de tono, ¿no? Bueno, yo creo que es que hay cosas que son simplemente vulgaridades, que no caen como ni costarriqueñismos, ni, uh-huh. ni modismos, ni cosas así, simplemente son malas palabras, ¿verdad? Sí. Entonces eso, por lo menos en el trabajo que nosotros realizamos, que intentamos que sea vacilón, pero que tenga un trasfondo serio, ¿verdad? Claro. Las descartamos, por supuesto. Creo que inclusive una vez hablando con Laura, si no, Laura me corrige, pero hablábamos de que no todos los costarriqueñismos son pachuquismos, ni que todos los pachuquismos son costarriqueñismos. ¿Sabes? Claro, es una ahí lo que pasa es que, digamos, realmente todas las palabras son nuestras, ¿verdad? O sea, no hay nada, de hecho, por ejemplo, a mí me da risa porque, por ejemplo, a uno como filólogo y lingüista, mucha gente le pregunta, pero dígame, ¿existe la palabra aiga, por ejemplo? Entonces, toda producción, o sea, toda palabra que alguien dice, existe. El problema es que está, digamos, socialmente tenemos una serie de estructuras, tanto oficiales como la Real Academia, por ejemplo, o por ejemplo en Costa Rica, digamos, los profesores, las escuelas, etcétera. Ahora, todas esas instituciones que nos enseñan qué es lo que está bien y lo que está mal decir. Ahora, desde el punto de vista del lenguaje, todo existe y todo está bien. El tema es que, por ejemplo, esas palabras, lo que llamamos pachuquismos, en realidad lo podemos entender como palabras tabú, o sea, palabras que entre la gente está prohibido decir. O sea, esos son más bien como códigos que nos hacemos para entendernos. Para que el psicólogo, pero escuchar, hay cosas que no se, que no las que hacemos no se para dicen, que no se oiga feo. Claro, exacto, porque escuchar si a una chiquita de 13, 14 años decir esas palabrotas como la que empieza con un pe y termina con chazo. No, de verdad. Y tiene una ahí en el centro. No, no, digo. Sí, pero ¿verdad? O sea, es, lo que pasa, feo. Pero lo que, bueno, yo creo que sí, digamos, eso es, pero eso es un tema social, digamos, no es un tema de que si el lenguaje está bien o mal tal. Puede sí, ser sí, feo sí, en sí. tu casa y en otra casa. Exacto, no. Pero también les iba a decir que, de hecho, hace ratito hablamos de algo y que era que las palabras van como perdiendo, digamos, pierden como sus significados y se van como relajando, entre comillas. Sí. Entonces, picha puede sonar muy muy grosero, pero también puede sonar muy banal, o sea, de repente lo decís sí, o el ahuevado, como decía Adrián. Ahora se usa para ma, cualquier... esa picha, pásame esa picha, exacto. Entonces pierde ahí su significado original y está muy transformado. Yo sí quiero decir una cosa, y Laura lo mencionó en la pausa de la música, que yo no estoy diciendo que prefiero escuchar esas palabras o que no me importa que, pero sí creo que yo disfruto más oír a un tico hablando bien tico que super cool o sí. Wey o como o sea, me dijo una muchacha en la mañana, mis hijas ya no dicen ma, qué asco, dicen ew. Ey, eso y el, es ew. Ya no tenemos, eso viene de Friends, yo creo. Claro. O hello. O ya no tenemos niñas, ahora todas son teachers. Eso es súper. Sí. Yo también tuve niña. La, o sea, niña prefiero ir viendo la prueba y error de la evolución del español tico que a que se nos atraviese tanto, que no digo que no lo use yo, pero de repente yo puedo decir, ¡ima, cool! Nela, ¿a usted nunca le dijeron, venga, pasarle un fresco de dientes en ese pichel? Eso lo dice el de Mar. Bueno, el de Mar de Tierra Blanca eso creo no que también tiene ha cumplido un papel de rescatar ese esa, entre comillas, agresividad urbana, pero con humor. Y la verdad es que a mí me encanta Oldemar. Y aquí dicen también. Aquí no lo peleamos. Les estaba contando al inicio que todo esto es porque yo le dije a mis compañeros les quería decir a mis compañeros del grupo de correr que me hacían mucha falta. Tenía 2 semanas de verlos y yo les dije, ¿qué boli yo, verdad? Y pone un compañero, ¿qué es boli? Y yo, ¡uy! ¿Cómo le explico? Boli, cursi, canasta. ¿Qué canasta? ¿Por qué canasta? Y ya, sí. Se nos hizo larguísima la explicación. Aquí. Pero Adriana, tenga paz. Tenga paz. Llévela suave, Nelita, llévela al cuello. Llévela al cuello y si usted... dele bimba, dele bimba. No, es que para llevarle al cuello, hay un montón de hasta más vulgares, ¿verdad? Sí, hay otras, es que ve, todo depende del contexto. Es cierto. Claro. Bueno, ¿arteria dónde queda? Para ir adelantando eso, porque ahorita vamos a tener que decir quiénes se ganan. Va estos a llorar. Bueno, Arteria tiene 2 tiendas. Arteria está una en San José, Avenida Primera, costado sur del Tribunal Supremo de Elecciones o Registro Civil. Y la otra está en Escazú, Huachipelín, 400 metros al sur de la rotonda del Real Intercontinental. En Plaza Boulevard se llama, ¿verdad? Centro Comercial Boulevard. Ese, sí. Sí. Por ejemplo, yo cuando algo está muy bonito, yo sé que suena pachuco, pero cuando algo sale muy lindo, yo le digo a Adriana, linda Carte. Sí, linda Carte. O linda Díaz, ay, linda sí, Evans. Entonces yo a veces siento que es una cosa que yo digo, ¿qué pensará la gente cuando yo contesto así? Pero ya la gente sabe que contesto así con cariño y que es porque quedó muy lindo. Ay, sí. Bueno, hay frases muy, muy divertidas, que espantada de peluca, anda rajado, hueso. La zanja yo-yo. ¿Qué tigra me gasto? ¿Qué tigra? Sí, sí, sí. Y hay uno muy vacilón y con esa podemos ir a la pausa. Claro. En la, para que no me pidan que la explique. Dígala. Lo dejaron a uno como camión de ganadero. A mí y yo voy a decir uno que me contó mi amigo Randall Sáenz de La Nación, que dice que en Alajuela, cuando usted ve algo asombroso, así, espectacular, usted dice, ah, madre, me dejó peinado de moño. Sí. Vamos a la pausa. Más que lado que un paquete de sodas en la bolsa de atrás, mamita. Las 6:08 ya venimos con más de 30. Más agarrado tantos. Que abuelita en moto, como mono con banano plástica. Perdido en la ciudad, me desvié. Pierdo poco a poco la razón. No te perdás este momento Panadol Ultra en 30 y tantos. Ese fue el momento Panadol Ultra de Nefe. Sí. que si uno no se lo toma como Kilostrang, sí, ya sabes. Adri, vos preguntaste justamente hoy cuál fue el momento Panadol Ultra de la semana y citaste uno que yo creo que no fue el de nosotros, sino el de los 11 jugadores. Sí, yo les puse así, como cada semana queremos saber cuál fue tu momento Panadol Ultra. Por ejemplo, para muchos fue el papel de la serie ante México. Por allá. ¿Verdad? Pero para vos, ¿qué detonó tu dolor de cabeza? Bueno, algunos hablaban de un golpazo que se dio contra la pared. Melissa, que sí, eso contaba. Sí, claro que cuenta, Meli. Ceci Correa dice, las presas de esta ciudad que cada vez son más consistentes, lamentablemente. Fanny Navarro, ir a hacer trámites administrativos, chicas, uy, sí, no tienen idea lo tedioso, lo lento que es la atención. Ahí es cuando uno dice, me agüevas, sí. ¿Verdad? Dixie Alvarado dice, me acaba de pasar, estaba fuera del país y quería con todo el alma encontrar una actividad cultural, algo para vivir la independencia y darme cuenta que no hay nada, ¿verdad? La embajada, cero actividades, qué pena, pero no importa, el amor por mi patria y lo nuestro lo viviré en mi casa, ahí cantaré mi himno, mi bella patriótica y el himno el 15 de septiembre. Y sin que suene acusación, Dixie dice que está en Panamá, y que entonces todo el resto le dieron un abrazo, sí, para que se sintiera como en casa. Y, y dice, necesito una caja completa de Panadol. Panadol Ultra tiene un ingrediente especial para esas migrañas y para esos dolores de cabeza. Que sí, que en particular uno dice, ay, sí. Y quisiera retomar el de Paula, porque yo creo que a mí esto también me da dolor de cabeza. Dice Paula, el mío es oír a ese montón de polos, repolos, que son más ticos que el agua dulce, hablando de tú como si fueran muy sofisticados. Eso realmente me irrita. Y a esos uno les dice, sí, es mío. ¿Qué jugás? Ese fue el momento Panadol. ¿De qué jugás, cucaracha? Este fue el momento Panadol Ultra en treinta y tantos. Que Laura se quería referir al tú y al vos, que yo particularmente, yo sé que muchos amigos míos a los que les caigo muy mal cuando les digo que están revolviéndolos, que es, no sé qué es peor, revolverlos o usar solo el tú. ¿Qué es la vara con el tú, Laura? O sea, ¿qué será? ¿Que nosotros somos ya dinosaurios que hablamos de vos o qué? O sea, ¿Costa Rica va hacia el tú? Bueno, yo que soy así como súper abierta con todos esos temas, para mí sí, lo del tú ya es, o sea, no puedo tener paz con eso. El tema es que para mí sí el vos es como típicamente, bueno, no es típicamente nuestro, en realidad el vos se usa en diferentes partes de América Latina y hay muchos países que también lo usan, pero el vos es muy nuestro y es muy latino también. Y bueno, el tú también es latino, pero digamos, para mí es un rasgo, digamos, costarricense muy rico, y es una lástima que se esté perdiendo. Y a cómo va la cuestión, sobre todo, bueno, comentándoles ahora de que tengo una niña de 3 años y mi chiquita me dice, mamá, ¿puedo ir contigo? Y yo, ¿con vos? Mamá, ¿puedo ir con vos? Sí, y la tengo que decir, o sea, cada palabra que esta niña dice, le tengo que decir, con vos, mi amor. Y es, digamos, los cambios vienen así, ¿verdad? Si enseñamos a nuestros niños a hablar de tú, en unos cuantos años ya prácticamente el vos estará en desuso y estará desactualizado de... O sea, será una voz arcaica, lo que llamamos nosotros una voz arcaica, que no se va a utilizar más. Entonces, para todos los que quieren defender el habla de Costa Rica, eso, los que nos ponemos la camiseta de arteria, ojalá defender el voz y a seguir hablando de voz y voceando en todo lo posible. Y los que mezclan, de ahí pues, mejor mezclarlo que solo el tú. Sí, es que yo no sé, para mí es muy confuso, ¿verdad? Y cuando... Y quieres, y tienes, y yo siento como que me está... O vos quieres tal cosa. Vos quieres. Vos sí, quieres, sí. No sé qué. Ay, ¿cómo? Sí, no. Sí, seca. Laca. Eugeni, algunas que tengan... Bueno, ¿cuántas frases tienen en stock ahorita? Así, tanto en portavasos, camisetas o tacitas o broches. Uy, qué difícil, ¿verdad? Porque además vamos rotando los costarriqueñismos, ¿verdad? Por ejemplo, en un tiraje de camisetas hacemos algunas, pero en el tiraje siguiente permanecen unas y otras las vamos cambiando. Pero, por ejemplo, la colección siempre va mucho por el lado de que el costarriqueñismo que se usa en el artículo está relacionado con su uso. Por eso la sombrilla dice que baldazo, por eso el mousepad dice brete, o por eso los posavasos hablan de jama y de La botella para el agua está, dice guata, o la cosmetiquera dice corronga. Entonces, en ese sentido vamos como rotando mucho. Uh-huh. Y otra cosa importante con respecto a cómo vamos cambiando los costarriqueñismos es que en las dos tiendas tenemos bloques de notas para que la gente sugiera costarriqueñismos que no hemos usado hasta el momento. Entonces, y siguen llegando. Sí. De verdad, qué curioso. Como a los más recientes, qué sé yo, que se acuerden ustedes como de los últimos que han metido ahí en la lista. Sí, bueno, yo creo que Seas Boli es uno como de los contemporáneos, como lo llamamos nosotros, digamos. Lo que pasa es que, bueno, lo curioso es que tenemos un público muy amplio, ¿verdad? Entonces, los chiquitos debe ser muy tico, ¿no? Chiquito, ¿no? Chiquillos. Los chiquillos. Los huilas. Bueno, los huilas ponen frases muy diferentes a las que ponen una señora o un señor de más edad, ¿verdad? Por ejemplo, los señores piden el charita, o una señora que nos escribe a menudo pidiendo el acuantá, por ejemplo. El acuantá. No sé si saben, están familiarizados con el acuantá. Sí, el acuantá. Y los chiquillos no ponen otras cosas, ¿verdad? Ponen el de mopo, ponen los que ya mencionamos que no se puede repetir. Sí. Cosas más. Vieras que yo digo que para un extranjero venir a Costa Rica, mira, debe ser hueso, como dicen, ¿verdad? Qué raja aprender español, sí, aquí. Porque una cosa es el español y otra cosa es la utilización de muchas palabras que lo dejan uno detrás del palo. Claro. Bueno, pero vimos el otro día una anécdota que un gringo fue en un taxi y el taxista le dijo three reds. ¿Verdad? Pero es que eso es normal, digamos, eso ocurre en todo lado, no solo somos nosotros. De hecho, se supone que el dominio mayor de una lengua, uh-huh. O sea, que un hablante es así como ya súper experto, cuando logra adaptarse y producir y entender y decir todos los dichos y todas esas los dobles sentidos y todo, cuando ya vos agarraste todo eso, está súper bien en esa otra lengua. Que a mí me pasó para este programa, haciendo el ejercicio, no solamente con mis hijos, yo estaba a la par de mi esposo que es italiano, cuando estábamos hablando del tema yo con mis hijos, ¿verdad? Para que ellos me aportaran palabras. Y mi esposo era el que decía palabras. Acuérdate de este, acuérdate del otro. Estefano es el italiano más tico que yo conozco. Y me decía, por ejemplo, compre perro. Es verdad, cuando uno está como medio. Tiene miedo, compre perro. Sí, cosas así, pero es interesante porque efectivamente, pero yo digo, es complicado, o sea, es bastante complicado. Lo es, sobre todo porque las palabras de repente significan otra cosa que nada que ver. Pero ahora Laura mencionó algo súper interesante sobre la terminación canciones. Estoy, pero. Oiga, hoy es andame más perdida que Adán. Que el hijo de Llorona. También. Las palabras muy ticas terminan en era, como comedera, deja la bailadera, deja la jodedera. La lloradera, la bailadera. ¿Sabe cuál palabra me fascina? Majadero. O sea, está el necio y está el majadero. Cuando usted le decía en carajillo, ¿qué majadera? Y era porque usted era digna como de que lo aplastaran. Pero entonces, esas, las de illo. El illo, illa es súper de nosotros. Todo lo que, o sea, de hecho nosotros en realidad... Bueno, eso también ha sido como una transformación, porque de supuestamente que nosotros nos dicen ticos por la terminación ico-ica, pero ico-ica ya se considera polito, ¿verdad? Y en realidad, por ejemplo, digamos, zona urbana, illo-illa. Uh-huh, así uh-huh. Es que andaba ahí en la casilla. Y es una carajillo. O está haciendo trabajillo. Sí, está haciendo trabajillo. Algo que sí me llama la atención. Un camaroncillo, me cayó. Instituciones públicas. Vea, muchacha, no le voy a poder hacer el tramitecito porque falta el papelito. Voy por la firmita, le ponemos el sellito y si usted me da 5 minutos... ¡Ay! Nada, Marianela, como esta palabra que yo la tengo atravesada, que es la tramitología. Odio la palabra personero. Son como parecidas, ¿verdad? Son como todo y nada. Pero bueno, vamos a seguir. Hay una que dice, perdón, es que dicen, yo quiero la que dice buenos chanchos. Hay una que dice buenos chanchos. No, ¿verdad? Esa no es de arteria. No, quiero buenos chanchos y no quiero rolar. No crea. Voy al gimnasio. Sí, bueno, ¿verdad? Vean, vamos a la música y al regresar no solo vamos a hacer como el cierre del programa porque ya nos queda muy poquito tiempo. Nef, ¿cuál canción sigue? Y si mejor cerramos con Walter Antioco y terminamos de aquí corrido, o todavía nos queda un corte. Hagamos un corte y después del corte venimos y cerramos con Walter Antioco, que es música nacional. Y para saber quién se llevó a estos obsequios, ¿verdad? Qué corronguera. Ay, sí, qué lindo. Maruja, te traje a cenar a este restaurante más que para celebrar nuestros años de noviazgo, para decirte algo muy importante para nuestro futuro. Ay, amor, decime, decime. Como sabes, hemos pasado muchísimas cosas juntos. Y ha valido cada segundo mi vida. Sí, sí, lo sé. Y por eso hoy ante mi madre, tu abuelo, mi primo y ante el señor camarero... Mi amor, ya decime, ¿cómo está el arroz? El arroz está entero y sueltito. 7 de cada 10 eligen Tío Pelón por lo sueltito que queda al prepararlo. Así está el arroz Tío Pelón. Bueno, ¿alguna palabra que recientemente los haya sorprendido? Porque no en, ustedes están metidos en esto. Bueno, por ejemplo, Laura con sus alumnos dice que nos que ya está entendiendo la diferencia entre un huila y una huila, ¿verdad? La entonación cambia. Pero algo que ustedes realmente, no sé si están llegando a un punto o han llegado a un punto de ¡y mae! Como, bueno, por cierto, ya, saludemos a Esteban Ramírez Adri, que estrenó su corto ¡y mae! Muy, muy chiva, muy buen contenido para sobre embarazo adolescente y sexualidad. Y el nombre es muy, muy tico. ¡Y mae! ¿Verdad? Tiene su entonación. ¿Hay alguna, o sea, cuál es como el método para irse empapando de un significado? Porque a la edad que uno tiene, yo no voy a ir por todo lado diciéndole a la gente no pegue hueco, que valga decir, me cuentan qué significa no pasar un bañazo. Yo no voy a ir a decirle a Adriana, Adri, no pegue hueco, para ver si entendí bien o no. ¿Cómo manejan ustedes eso? Las definiciones. ¿Sí? Bueno, las definiciones de los costarriqueñismos más... Sí, claro, estamos al aire. Las definiciones de los costarriqueñismos más tradicionales, por llamarle de alguna forma, siempre están basadas en literatura costarricense, porque echamos mano del diccionario costarriqueñismos, del de don Carlos Gallini, hasta el de don José Miguel Ángel Quesada, también tenemos el diccionario de americanismos, en fin, nos basamos en literatura porque sí sentimos que debe ser una labor muy seria. Ahora, los costarriqueñismos que son más contemporáneos, que es la forma en la que usamos para distinguirlos, como qué sé yo, como Seasboli, como MOP, esos obviamente no están incluidos todavía en ningún texto de literatura costarricense. Entonces lo que hacemos es que mediante redes sociales le preguntamos a la gente, ¿qué significa para usted tal expresión? Uh-huh. Entonces sumamos de ahí, ¿verdad? Llegamos a algún consenso en el significado y ese es el que utilizamos, pero la mayor parte del tiempo tratamos de basarnos en textos costarricenses. ¿Vos nos leías un mensaje que te mandaron, Carlos? Sí, sí, le leía que un amigo me mandaba un mensaje de que decía que el lenguaje es como la ropa, hay ocasiones para usar tal lenguaje y ocasiones para usar uh-huh. otro lenguaje. Imagino que cuando uno va al estadio no es el mismo que usa cuando va sí. a una reunión de la familia. Ahí, ¿no? Ahí sí, ¿verdad? Hay mudadas formales y otras más informales. Bueno, y lo cierto es que cuando uno ve los productos de ustedes y cuando uno lee palabras ticas en otro país, a mí no me ha tocado todavía encontrarme a alguien que con una chema que diga va a llorar, pero si yo me lo encuentro me va a poner muy contenta y voy a decir qué chuzo. Sí. Entonces creo que nos estamos felices de haberlos invitado porque, bueno, Laura como aliada del proyecto Arteria y ustedes con la idea están haciendo que ser tico esté de moda. Sí. O sea, ver estas camisetas en la calle, bueno, Adri, los chiquillos de Adri tienen colección de camisetas, ¿verdad? Y a veces yo me las quedo viendo cuando dicen Tommy Chichi o tienen las de Tommy Palpinto, el de Jumas, de verdad, bueno, el Pura Vida, que ese sí es muy nuestro. Pero es bonito, e insisto con la idea de Marianela, porque eso nos ha acercado mucho también, y especialmente a las nuevas generaciones, a palabras que son nuestras y que queremos que no mueran. Por ejemplo, Malau Navarro nos dice, chicas, ustedes sí que son una teja, ustedes sí conocen lo que la gente le cuadra, y su programa como siempre deja a más de uno así con el charita que terminó, o simplemente porque simplemente es muy chiva. Es muy chiva. Gracias a todos ustedes y queremos contarles que Cristian Suárez, Maybel Anchía, Mariel y Viviana Navarro son los ganadores de los obsequios que trajeron la gente de Arteria y queremos agradecerles a Eugenia, a Carlos y a Laura sacar el rato para hablar paja. No, esto sí. No es hablar paja. Pero ¿qué les gustaría a ustedes? Tal vez como cierre, ¿qué les gustaría a ustedes que la gente no olvide de este hablar de nosotros? O sea, porque pudimos haber tenido a alguien muy formal aquí hablando de dícese de estas palabras, pero no, queremos hacerlo muy nuestro, ¿verdad? Acercar a la gente a que no tengan miedo a hablar como somos, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido ha sido un poco como el norte de Arteria. buscar precisamente eso, que el costarricense no se sienta avergonzado de su forma de hablar, de su forma de expresarse, y para nosotros eso es muy importante, que sobre todo las generaciones más jóvenes se sientan muy identificadas con este rasgo nuestro que es la forma de hablar. Sí, yo creo que, bueno, aquí lo importante es que el idioma, que digamos como la jerga popular, trasciende un montón de cosas, trasciende estratos sociales, ¿verdad? Trasciende religiones y trasciende una serie de cosas, porque así hablamos todos. Yo voy a cerrar, tal vez es pasado de tono, pero voy a cerrar con algo que me pareció muy bonito, porque una señora ya llegó, son las 6:30, tranquilo, ya puedo decir lo que dele. Llegó una señora que podía tener, no sé, 60 años, tal vez más, y llegó, pero una señora, ¿verdad? Una abuelita, y llegó y nos dice: no tienen la de qué pichu. ¡Qué linda! Nosotros, mira, con los ojos cuadrados, dijimos: no, no la tenemos. Dice: es que mi nieto solo eso dice. Yo creo que ella no tenía claro qué significaba eso tampoco, sí, pero. Yo estoy de acuerdo, me lo explicarás. No, qué bonito. Y bueno, y vos, Eugenio, o sea, contabas también lo de la señora, la extranjera, que vino, y voy a contar el nombre de ella, era una señora que vino extranjera y le explicaron que era, que tomarse un trago era un tapiz. Entonces todo el día iba con el muchacho aquí de Costa Rica y le dice: pasemos ahí a tomarnos algo. Ahí sí, a la tapicería. Qué divina. Y también Laura nos va a invitar a visitar su blog, ¿verdad? Porque yo creo que todos queremos, si vamos a hablar tico, hablar buen tico, pero si vamos a hablar el correcto español de la madre patria, queremos utilizarlo gramatical y sintáctico. Y juemia, ¿cuál es tu blog, Laura, para visitar? Sí, bueno, ahorita está como que si entran hoy y van a ver ahí un proceso de remodelación, pero yo tengo un sitio web que se llama lauracasaza.com, en el que hablo justamente de estos temas, pero nada que ver con eso que acabas vos de decir. No, pero es igual de importante, para mí es tan importante saber qué es todo eso que acabamos de mencionar, como saberme expresar bien. Bueno, nosotras somos periodistas y creo que tenemos la obligación de movernos entre todas esas aguas, ¿verdad? Desde lo excelso a lo profano. Así. Exacto. Y bueno, Dey, no nos queda más que agradecerles mucho a ustedes por acompañarnos y a ustedes por escucharnos. Y como dicen por ahí, LJN. LJ Peña, pero ña. Pero ña, LJ, lo fuimos, pero ña. Chao. Hasta luego. 94.7 presentó 30 y tantos.